¿Cómo entonces? Fullero nacionalismo, nucleares neofascismos. Son oportunismos, una sanguijuela que envenena y carcome a la juventud, succionando su sangre vital y su fuerza poderosa para cuidar el patio fúnebre de sus pretensiones. Fascistas inculiables, incapaces de soportar su propia decadencia, psicópatas de corbata y botas militares, enajenados sinvergüenzas y con orgullo de su estupidez ignorante y despótica, lacras insaciables, parasitarias del pueblo trabajador y justiciero, putrefacciones insoportables e intoleradas en nuestra mesa. Mi comida, la que mis abuelos ganaron por mí, con su lucha y resistencia, con su historia y la dignidad antiautoritaria, desobediente al patronaje capitalista, que consiguieron 8 horas y tantas vidas dignas, no alimentan ni permiten la propaganda y la destrucción neonazi de la tierra, del buen vivir y la cultura libre de su costra holocáustica. Los fascistas son fascistas siempre, aunque sonrían y se hagan los simpáticos. Así, Cas me dio una idea y me tiré un peo. Gracias.